Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Un fuerte abrazo para todos quienes ya están conectados con el noticiario de Zona Cultura hoy viernes 21 de mayo de 2021. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí cerramos ya esta semana con la meta propuesta. Aspiramos que todos ustedes también lo hayan cumplido. Queremos invitarles para este fin de semana para que visiten las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también se conecten a las radios 100.9 Cultura FM y 940 AM. Estas radios también cuentan con redes sociales y nos encuentra como Cultura FM y Radio CCE. También puede descargar la aplicación ingresando a Play Store y ponga Radio CCE y de esa forma pues usted puede compartir con la radio en su teléfono celular. A los artistas, gestores, promotores y productores culturales que deseen compartir en este espacio la información pueden hacerla llegar a través del teléfono 0984 258-523. Avanzamos en Zona Cultura y damos paso a nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo encuentro con la cultura y el arte del país. Estamos en los 100.9 FM y 940 AM. Si no alcanzó a escucharnos en vivo, no se preocupe que la www.radiocce.com está a su entera disposición. Ahí puede encontrar todos nuestros programas y los puede escuchar cuando usted quiera. Buenos días. Buenos días, compañeros. Un saludo cordial para ustedes y para nuestra audiencia. Todos estamos ya conectados acá a la mañana de este viernes 21 de mayo del 2021. Cerramos esta semana de actividades con interesantes temas que por supuesto nos trae el mundo del arte y la cultura. Acompáñenos porque aquí damos inicio a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Conversatorio virtual Arte Biodiverso, conectando lo global con lo local, lo tendremos aquí en Zona Cultura. La Cofradía de los Duendes le invita a festejar el 24 de mayo con una revisión a la historia del país. La Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI hace pública la inauguración de la tienda galería de la cooperativa AINI. Loja Lee da pasos firmes en la provincia junto a su Casa de la Cultura. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hace público el concierto de Guarnizax. En nuestro segmento de opinión y de entrevista estaremos junto a la bailarina Sofía Barriga. La hemos invitado para hablar sobre el cuarto encuentro ecuatoriano de Contact Improvisación Residencia en Movimiento 2021. Esta residencia estará circulando por cuatro provincias del país hasta el 23 de junio. Todos los particulares les contamos aquí en Zona Cultura. Estaremos con Joaquín Carrasco, coordinador de proyectos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la SUAI, para hablar sobre el movimiento Resiliarte de la UNESCO y el debate Importancia de la Economía Creativa en el Desarrollo Sostenible del Ecuador, que contará con un panel de primera esta tarde desde las redes sociales. Para nuestra tercera entrevista tendremos música. Nos acompañan los integrantes de la banda Asterisco 69. Ellos nacen como grupo en la ciudad de Quito y entregan su música desde el año 2015. Han recorrido 18 provincias del país con grandes presentaciones. Sus temas que más impacto han causado en el público son quisiera y piense antes de engañar. Hoy vamos a conocer más sobre su historia y nos interpretarán además su último tema de lanzamiento. Estaremos con Alex Balseca de batería y Cristian Balseca de voz y guitarra. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con el espacio de Zona Cultura y en esta nueva jornada hacemos un recorrido por los hechos históricos, sucesos impactantes y lo que ocurrió en el mundo del arte y la cultura en Ecuador y el mundo un día como hoy. Damos paso a Zuley. Adelante. Bienvenidos a un nuevo día 21 de mayo. En este día te contamos que se recuerda el nacimiento de Alberto Marcos Martín, un 21 de mayo de 1953, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid y correspondiente de la Real Academia de la Historia. Del 2006 al 2008 ha ejercido como director del Instituto de Historia de dicha universidad. Está especializado en el estudio de la historia social y económica de la monarquía española entre los siglos XVI y XVII y fue miembro de la institución Telo Teles de Meneses desde el 30 de mayo de 2003. Asimismo, te contamos que un día como hoy, 21 de mayo, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Con la situación actual de la pandemia, el impacto del COVID-19 en el sector cultural está siendo en todo el mundo muy afectado, tanto en temas sociales, económicos y políticos, así como en los derechos sociales de los artistas y los profesionales de la creación y la protección de las diversas expresiones culturales. En su tema del año 2021, Cultura, Fuente de Resiliencia, menciona que durante este tiempo de confinamiento masivo, miles de millones de personas recurren a la cultura como fuente de consuelo, bienestar y conexión. Ha habido un aumento de la creación y el acceso al contenido cultural en línea, desde visitas virtuales a museos, galerías, transición de películas e incluso coros comunitarios a través de las redes sociales, mostrando su papel fundamental como fuente de resiliencia para las comunidades. Y nos vamos a Ecuador porque también te contamos que un día como hoy, 21 de mayo de 1981, se recuerda la cantonización de Pimampiro, en la provincia de Imbabura, mediante un decreto presidencial aprobado por el presidente Jaime Roldós Aguilera. El decreto presidencial fue publicado en el registro oficial número 02 de 26 de mayo de 1981, donde el artículo 1 señala, inicio de cita, créase el Cantón Pimampiro en la provincia de Imbabura, cuya cabecera cantonal será la parroquia de Pimampiro. Fin de la cita. Cada 21 de mayo, los habitantes de Pimampiro celebran su cantonización, los cuales son preparados por las autoridades del cantón. Desde el portal digital de YouTube, DocTV Ecuador, se presentó un reportaje en conmemoración a la cantonización de este mágico lugar. Mírenle a Pimampiro, es un cantón espectacular, en un valle muy pequeñito, con ese fondo especial, con ese fondo de tierras áridas y esos tejados especialísimos, un pueblo no muy grande, un pueblo realmente pequeño, que tiene estas características especiales de ser pueblo mágico del Ecuador. Y ahora Pimampiro está a la vista de todo el mundo porque acaba de ser nombrado como uno de los 12 pueblos mágicos que tiene Ecuador. Ah, Pimampiro, desde los 1600 metros sobre el nivel del mar, llega hasta los 4000 metros sobre el nivel del mar. Y esto quiere decir mucho. Quiere decir que aquí hay una agricultura totalmente diferenciada de un piso climático a otro. Es decir, en 200 metros, subiendo a 200 metros, ya tienen otro tipo de producción. Desde este punto de vista quiero que lo aprecien a Pimampiro, que lo visiten, que lo vayan a ver, que lo admiren, que traigan muchas fotos, muchos recuerdos en familia. No se van a arrepentir porque la gente de aquí es tan cálida. Así culminamos con el recorrido a lo largo de la historia, a través de los principales nacimientos, efemérides, sucesos importantes que marcaron el mundo del arte y la cultura un día como hoy, 21 de mayo. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Soleilor. En el país. El Museo Naím Isaías de la ciudad de Guayaquil realizó en esta semana el conversatorio virtual de arte grabado por el Día Internacional de los Museos a través de sus redes sociales. Esta semana se realizó el conversatorio virtual de arte biodiverso, recalcando la importancia de la inauguración de la muestra del sentido de donar, una muestra de grabado integrada por obras de artistas grabadores del Ecuador y Estados Unidos, hablando de la importancia de la preservación de la naturaleza y de los bosques. Este proyecto es gracias a dos instituciones, la Fundación Estampería Quiteña del Ecuador y la Cycling the Square Mar Fine Art Press de Estados Unidos. En el evento participaron exponentes como Fanny Eugenia Moscoso, quien es presidenta de la Fundación Estampería y artista de larga trayectoria. Victoria Proaño articula la exposición del sentido del lugar, encargada del proyecto y discípula de grandes grabadores como Galo Galesio. Artistas internacionales como Judy Long y Karen Adrián de Maine, Estados Unidos. Paula Guarderas y Mariela García, quien es directora de la EODEMA, la entidad que agrupa a varios museos. Ellas son artistas que conforman la formación de Estampería Quiteña. Varias artistas dieron su punto de vista acerca de un video llamado Sentido del Lugar, que es una visión a las artes de forma presencial. Victoria contó cómo surge la exposición, por qué la temática y el título de Sentido del Lugar. Esto nace de la amistad. Nos conocimos Judy y yo aquí en Quito y realmente las coincidencias de la vida nos llevó a compartir actividades, sueños también. Yo le invité a conocer la estampería, una artista grabadora que venía desde su país al nuestro y quedó fascinada con nuestro taller, que en ese tiempo estaba en otro lugar, estaba en una casa colonial en el centro de Quito. Entonces, pero de ahí ahora ya estamos en otro sitio importante como es el ex hospital militar, que es el CAC, el Centro Cultural de Arte Contemporáneo. Bueno, esta exposición, como les decía, estábamos conversando, fascinados con la obra que nosotros podíamos hacer y se nos ocurrió juntar nuestros esfuerzos para hacer una exposición. Además, Victoria mencionó algunas de las dinámicas de trabajo que realizan en esta estampería. Trabajamos en tres aspectos. Sería un grabado más grande que nosotros lo íbamos a unir en un libro de artista, que es el zigzag que ustedes tienen ahí, ese acordeón. Ese libro de artista lo juntamos con las obras que trajeron nuestras amigas desde Estados Unidos. Estados Unidos, 15 artistas, mujeres todas, y nosotros 15 artistas, donde estaba un grupo más mixto. Bueno, juntamos nuestras obras y formamos este libro de artista. Luego tenemos un trabajo que nos resultó sumamente interesante, porque nosotros intervenimos en una obra solo hasta la mitad, no digamos físicamente la mitad del cuadro, ¿no?, sino creativamente, lo que para nosotros representaba el inicio de una obra. Fanny Moscoso mencionó sobre qué trata el tema Estampería Quiteña. Bueno, renovamos y actualizamos conocimientos a través de cursos y proyectos con artistas nacionales y extranjeros, como de España, Estados Unidos, México, Argentina, Cuba, etc. Con esto facilitamos la difusión de nuestros conocimientos en litografía, serigrafía, aguafuerte, aguatinta, aditivas, cartografía, etc. La labor del taller ha sido fundamentalmente en el desarrollo de la estampación en el país. Ha surgido una producción gráfica que ha dado al grabado ecuatoriano una fuerza e identidad en el ámbito nacional e internacional, que con su creación, innovación y voluntad de este grupo de grabadores va construyendo identidades propias. Y por lo tanto, la misión de la estampería quiteña de que sea una herramienta de creación y divulgación de la cultura, que democratizar el saber que se ajusta bien con la multiplicidad formal y conceptual del soporte gráfico. Paulina Guarderas, quien dirige los proyectos, nos brindó su postura acerca de lo que es el arte grabado. Hablo del grabado, hablo con mucha pasión, porque para mí el grabado es alquimia, ¿no? El grabado es de una riqueza técnica fantástica. El grabado es de artistas que tengan mucha paciencia. El grabado es fascinante para ver cualquier persona, cualquier niño que ve plasmado una imagen en una matriz y se pasa luego al papel. Es magia. Para mí el grabado es alquimia, es magia, es pensamiento, es tener un pensamiento al revés y al derecho. No todo grabador puede dominar todas las técnicas. El grabado es tan inmensamente rico en técnica que no creo que exista un grabador que pueda dominar absolutamente todas las técnicas. Generalmente en Europa los grabadores se pintan o se escogen hacer una sola técnica, como los médicos, se especializan en una área. Juan Pablo Villalpando, que es un amigo muy querido, es uno de los grandes litógrafos, él se dedicó exclusivamente a la litografía y son técnicas de mucho oficio. El grabado es muy importante para plasmar un arte contemporáneo. Viene de una idea donde se puede transmitir con varias técnicas y diferentes estilos. Invitamos a todo el público que sean partícipe de este magnífico arte de forma virtual a través de sus redes sociales y presencial visitando el Museo Najim Isaías en la ciudad de Guayaquil, tomando las debidas medidas de bioseguridad. Reportó para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, David Cabascango. ¿Qué rol cumplió la Orden Mercedaria en la independencia del Ecuador? Una relatoría histórica nos invita a conocer sobre este aspecto, quizás olvidado en nuestro país. El próximo 24 de mayo, el Ecuador recordará los 199 años de la Batalla de Pichincha de 1822, una fecha importante para la conformación de nuestro Estado. Como antesala a esta celebración y con la firme idea de que los monumentos y edificios del centro histórico de la ciudad tienen una historia por contar, es que la Cofradía de los Duendes de Quito han preparado una relatoría virtual para que conozca de la Orden Mercedaria y su rol en la independencia. La Orden Mercedaria nace el 10 de agosto de 1218 cuando Pedro de Nolasco, mercader barcelonés, tiene una revelación de la Virgen, quien le encarga fundar una orden para redimir a los oprimidos y liberar a los presos. Y así esta orden llega a Quito, donde mantuvo su deber. Escuchemos a Arina Artieda de la Cofradía de los Duendes de Quito. Los mercedarios desempeñaron un rol muy importante y muy relevante en todo nuestro proceso de liberación y de independencia. Ellos tuvieron vínculos, pues bien, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, prócer de nuestra libertad, tuvo vínculos muy estrechos con ellos, con el padre Francisco de Jesús Bolaños, que fue su confesor personal y uno de los más preclaros mercedarios. Luego ellos también tuvieron relación, nexos, apoyaron los procesos del 10 de agosto de 1809, estuvieron presentes en el 2 de agosto de 1810 también. Y esto se ratifica incluso del puño y letra de del general Antonio José de Sucre, general en ese entonces, quien encarga la victoria de Pichincha a la Virgen Mercedaria, ¿sí? Y le ofrece varias cosas, o sea, son las ofertas que se hace a la divinidad, dice, por favor, libérame de esto y yo te ofrezco tal cosa. Él encargó varias cosas y resulta que resultó victorioso en Pichincha y él atribuyó. De esta manera es como esta organización ha preparado este recorrido para que usted conozca más de nuestra historia. Y nosotros hemos tenido el amor de buscar, de rebuscar en los libros, de rebuscar en la historia y armar un relato que nos va a permitir entrar al convento mercedario, al claustro, a las crujías, a la sacristía, a la iglesia, al campanario. Vamos a llegar a través de una visita Zoom, una visita virtual, con imágenes y con una relatoría bastante nutrida. Nosotros tenemos material audiovisual que hemos logrado recopilar durante las distintas entradas que hemos hecho, así que vamos a complementar con hechos históricos que vienen de hace 800 años, a profundizar en los que tenemos desde 1534, cuando ellos llegaron acá, y vamos también a focalizarnos en lo que sucedió, que hay evidencia, ¿no? Hay evidencia y en el convento hay mucha evidencia sobre el aporte mercedario a la gesta del 10 de agosto de 1809 y a la del 24 de mayo de 1822. Esta relatoría usted la puede disfrutar desde la comodidad de su casa. Será este sábado 22 de mayo a partir de las 7 de la noche y tiene un costo módico de $5. Para adquirir el enlace, usted puede contactarse al número 099-88-32-239. Le repetimos, 099-88-32-239. En la casa. En sus 2 años de vida, la cooperativa AINI abre su tienda galería con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAI. Los detalles se los contará nuestro compañero Eric Barrera. Jueves 13 de mayo, la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI felicitó por su página de Facebook a la cooperativa AINI por sus 2 años de existencia, además por la inauguración de su nueva tienda galería. Según una publicación del Núcleo de la SUAI, este espacio cultural estará ubicado en la calle Presidente Córdoba y Luis Cordero, un espacio renovado y adecuado para promover y comercializar los productos de los socios artesanos de la cooperativa AINI. Dentro de la misma publicación destacan las declaraciones de Martín Sánchez, director de la CCE Núcleo de la SUAI, quien señaló que en este año 2021, declarado por la UNESCO como el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, hay que reconocer a quienes se han ido sumando para la conformación de AINI, porque saben el valor que la cultura tiene para el desarrollo de los pueblos. Si quieren saber más sobre la tienda galería de la cooperativa AINI, pueden seguir las páginas oficiales de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI. Reportó para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Eric Barrera. La campaña Loja Lee avanza en sus objetivos. La primera etapa concluyó con la promoción lectora Leer en Red. Los resultados ya son evidentes en la comunidad estudiantil. Ana Encalada con el reporte. El 10 de mayo concluyó la primera fase de intervención del proyecto de vinculación de recursos digitales para la promoción lectora Leer en Red, una propuesta que se desarrolló dentro de la campaña provincial de lectura Loja Lee. Las carreras de Lengua Castellana y Literatura y Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la Universidad Nacional de Loja, con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, implementaron esta propuesta. Estefany Guaño, coordinadora del proyecto por parte de la universidad, resaltó el trabajo desarrollado por 31 estudiantes universitarios que estuvieron al frente de esta iniciativa. Para esta primera etapa intervinieron 31 estudiantes de la carrera de Lengua Castellana y Literatura de la Universidad Nacional de Loja y recibieron el taller al menos 308 estudiantes de distintos colegios de la provincia. La primera etapa del proyecto Leer en Red concluyó el 10 de mayo. Con ello se terminaron las sesiones virtuales de mediación lectora que estaban ejecutándose en diferentes colegios de la provincia de Loja. Vamos a continuar manteniendo el repositorio con materiales de lectura que van a ser compartidos a través de la red social Leer en Red, que está en Facebook, entonces para que los docentes, padres de familia y público interesado pueda acceder a estos recursos, búsquenos como Leer en Red en Facebook. A partir de septiembre va a iniciarse otro proceso, igualmente de mediación lectora dentro de los colegios. Según el diagnóstico y seguimiento del progreso individual de los participantes, el grupo beneficiario afirma haber incrementado el tiempo de lectura semanal, ha aumentado el nivel de comprensión y además su actitud frente a la lectura los ha hecho descubrir sus preferencias lectoras. Al término del proceso, el proyecto entrega a la ciudadanía un importante repositorio de recursos digitales para la descarga libre y gratuita. Alrededor de 160 materiales se encuentran ya disponibles. El proyecto opera, por un lado, desde un repositorio en el que se almacenan los materiales de lectura que los chicos adaptan. Esto de adaptar el material de lectura a un contexto digital se da a partir de la intención de ampliar el acceso, por un lado, pero también de garantizar la gratuidad en el acceso a la lectura, tomando en cuenta que desde lo digital y desde la lectura de celular se puede acceder a un montón de materiales y es mucho, mucho más económico que el texto físico como tal, que siempre tiene un costo. Además, estos materiales, para garantizar de esta manera que el acceso esté ampliado, o se amplíe el acceso, perdón, van a estar compartidos en la red social con la que estamos trabajando. La lectura como actividad cotidiana, el terror, mujeres escritoras, cómic y otras imágenes, textos no literarios y poesía fueron algunos de los temas abordados en el proceso de formación. En septiembre de 2021 iniciará la segunda etapa del proyecto Leer en Red. Para festejar su primer año de trabajo y desarrollo artístico, la agrupación femenina Warmishag brindará un concierto organizado por el núcleo de Pichincha, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A través de sus redes sociales, el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hace público un concierto de música ecuatoriana y latinoamericana que será interpretado por Warmishag, una agrupación conformada por mujeres. El evento se dará en el pabellón de artes del núcleo de Pichincha el día viernes 21 de mayo, desde las 5 de la tarde. Cristian Yato, director musical de Warmishag, nos dará a conocer más detalles. Ya, la presentación de la que se va a realizar es exactamente, vamos a presentar todo un repertorio diverso, desde música ecuatoriana tradicional, un poco de música ecuatoriana académica, un poquito más elaborado. Adicional, vamos a hacer música latinoamericana y también música un poco de pop y de rock también dentro de este concierto de aniversario. El concierto, que fue planeado hace 3 semanas, servirá como una celebración por el año de aniversario de Warmishag, afirma Cristian, quien nos presenta a los integrantes de la agrupación. Integrantes quienes conforman Warmishag son 5 chicas en escena, son 4 saxofonistas más una percusión, una chica en la batería. Tenemos nosotros como instrumentistas, tenemos a Michelle Torres en el soprano, Pamela Nazca en el saxofón alto, Nati Andrade en el saxofón tenor, Nayo Hinojosa en el saxofón barítono y Daniela Roano en la batería o percusión. El concierto de Warmishag, que contará con un aforo limitado e invitados personalizados, es un homenaje para la agrupación conformada por talentosas mujeres. Si quieren estar al tanto de este evento, pueden visitar las páginas y redes sociales del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Reportó para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Eric Barrera. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana, Cantando a la Esperanza y la Vida, se viste de rock alternativo, reggae, ska y hip hop. Daniel Noguera, conocido en el mundo artístico como La Machaca, se conecta con su público a través de su voz universal y las partituras musicales que cuentan historias, mitos y tradiciones propias del horizonte que nos rodea. La Machaca les espera el martes 25 de mayo a las 7 de la noche en las redes sociales y Radio 100.9 de Cultura FM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. No se pierda la trayectoria de La Machaca, el insecto del amor que nos acompaña desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Morona, Santiago. Prepara tu proyecto. Participa en el primer llamado de las convocatorias del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, IFSI 2021. Envíalo hasta la 1 de la tarde del 7 de junio del 2021. Las líneas de fomento en las que puedes aplicar son grandes producciones, investigación y creación de obras de libre creación, nuevos medios, modalidad series web, producción de largometraje documental, producción de largometraje ficción. Inscríbete en los talleres de presentación y preparación de proyectos. La certificación es indispensable. Debes ser miembro del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC. La información sobre los talleres la encuentra en www.creatividad.gov.es. El cronograma, bases, preguntas frecuentes y postulación debe hacerlo en www.servicioscreatividad.gov.es. Casa de la Cultura Ecuatoriana, en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Estamos ya en el segmento de opinión y entrevista. Queremos recordarles que hoy a partir del mediodía tendremos el concierto con la compañía del conjunto de cámara. A mediodía les acompañan ellos con el mejor repertorio nacional y latinoamericano. Laura, nos vamos contigo. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, amigos y amigas, esta mañana nos vamos a involucrar un poco más en el mundo de la danza. Nos acompaña Sofía Barriga Monteverde, ella es una bailarina y la hemos invitado para hablar sobre el cuarto encuentro CONTAC Improvisación Ecuador Residencia en Movimiento 2021. Bienvenida a usted, Sofía, gracias por acompañarnos para compartir sobre esta residencia en movimiento. Adelante. Bueno, mucho gusto en saludarles. Disculpen, estaba aquí buscando el cronograma para no confundirme en las fechas. Sí, como nos cuenta Laura, Estamos organizando el cuarto encuentro de Conta e Improvisación 2021, Residencia en Movimiento. Residencia en Movimiento porque en esta ocasión hemos decidido unirnos cuatro profesores de danza, profesoras, mixto, grupo mixto, con una persona que nos va a hacer el registro audiovisual de este laboratorio, y vamos a investigar, además, dentro de esta cuarentena y de este momento tan sui generis, por decirlo menos, que vamos a hacer un laboratorio de investigación. La propuesta es no dar clases, yo como Sofía Barriga, enseñar mi conocimiento a ti, Laura, sino investigar juntos qué materiales queremos compartir. Y el rato de compartirlos en grupo también. Compartirlos juntos, saber qué va a decir el otro, cómo vamos a compartir esto, ¿no? Y con la idea también de no crear aglomeraciones de gente, que en otros festivales ha sido como decidir hacer un festival en un lugar y que todo el Ecuador vaya a ese lugar, traer maestros internacionales. En esta ocasión es más local. Queremos fortalecer nuestras bases, fortalecer a nuestros profesores, fortalecer nuestros conocimientos y viajar lugar por lugar con la seguridad también de estar con menos riesgo dentro de este pandémico momento. Entonces, vamos a empezar por Guayabamba, donde hay una comunidad de personas súper sanas que siembran su comida y que cosechan y que viven en tipis. Y hay una comunidad muy hermosa en Rianon, Malchinguí, cerca de Guayabamba, donde yo hace 3 años ya vengo dando talleres y hay una pequeña comunidad. Aquí en Quito, a pesar de que venimos desde el 2004 dando talleres, no se ha formado una comunidad fuerte. Siento que el motivo de ser una capital, a veces estas prácticas, no sé, tal vez más somáticas, no han llegado tan profundo como el partnering, como la danza contemporánea, como que son más para ser vistos. No sé, a veces me pasa un poco eso. De repente, en otro momento de la vida del Ecuador, Quito va a ser va a explotar de conta e improvisación. Pero en estos momentos, después de que ha pasado 16 años de que yo di mi primer taller en Quito, te puedo decir que la comunidad es pequeña en Quito. Entonces hemos decidido hacer esto en Malchinguí, en Guayabamba, y de ahí vamos a hacer nuestra segunda parada en Otavalo. En Otavalo está Miche Banda y también Michelle Santana, que son dos alumnos de la U de las Artes, que eran alumnos de Santiago Harris, que fue cofundador de Conta conmigo también. Él dio clases en la Universidad de Cuenca y en la Universidad de las Artes, y creó comunidad en estas dos ciudades. Yo, por el hecho también de no tener un título, nunca he podido dar clases en universidades, pero el Chato era mi alumno y él ya tenía PhDs, entonces él se fue por ese lado de las universidades y es genial porque eso creó comunidad en Guayaquil y en Cuenca. Entonces, estas dos personas han creado esta comunidad semillero en Otavalo, que está hermoso, que tengo mucha ilusión de ir, porque además dentro del festival grande han creado un mini festival ahí. Entonces, estos 3 días que estaremos en Otavalo, además de nuestros talleres, van a haber otras actividades como caminatas a la cascada, como noche de videos y cosas así. De todas maneras, siempre con un quórum reducido. Entonces, por eso les pedimos que la gente interesada nos avise urgente para poder reservar su cupo. Después de ahí nos vamos a ir a Baños, que también hemos tenido una gran apertura, pero no hay contacteres. Pero hay gente que puede estar interesada. Como te digo, el contact es una práctica somática de sanación, de meditación en movimiento. No necesariamente en contacto físico con la otra persona, sino esa relación de tener contacto contigo mismo y con lo que te rodea, de tener conciencia de ¿qué distancia hay entre un punto y otro y cómo hago para recorrer esos puntos? en esa distancia? ¿Qué está pasando en esa distancia? Muchas veces hacemos tantas cosas y no nos damos cuenta qué está pasando en ese recorrido. ¿Qué estoy viviendo en el preciso momento? Porque siempre estoy deseando algo que no tengo o algo a lo que voy a llegar luego y que al final no sucede porque solo sucede lo que sucede en el presente y nada más. Entonces, como disfrutar la vida un poco más, ¿no? Tratando de vivir ese presente. Sigo. De baños, que están todos invitados, van a estar 2 días en baños, nos vamos a Vilcabamba. En Chambalabamba también hemos hecho ya varios talleres y hay una comunidad. Chambalabamba es una comuna como la de Rianon Malchingui, que tú puedes ir a trabajar y puedes ir a convivir ahí con las personas. Asimismo, ahí en Chambalabamba, que siembran su comida, que construyen sus casas, y también hay una comunidad de contact en Chambalabamba. Entonces, Lili es nuestra coordinadora allá, ella es profesora de contact allá también, entonces ya se ha armado una comunidad. Y la gente de Loja, Jimmy, Gaby, que ya nos han ayudado, que son del Festival de Love, también están muy emocionados con venir también para salir un rato de la ciudad, ¿no? Como ves, no se centra tanto en las ciudades, sino en estos lugares más, otras posibilidades. Sofía, hemos estado escuchando nosotros muy atentos que nos hablas de los contact, también de los procesos de investigación que se vienen dando y de lo que últimamente se habla, como son estos espacios de improvisación, esas reuniones que se van teniendo y sobre todo las comunidades de las cuales se habla hoy en día. ¿Cómo combinar esto? ¿Cómo verlo? ¿De pronto se regresa hace algunas décadas atrás al tiempo del abuelo o la abuela? Te respondo la pregunta, pero quiero terminar la ruta para que cachen. Entonces, de Vilcabamba nos vamos a Cuenca. De Cuenca nos vamos a Yampe, Olón, y cierra el festival en Guayaquil, que Cuenca y Guayaquil, como les digo, son las comunidades más grandes. Entonces, ese es el recorrido. Ahora, la improvisación a partir de esta cuarentena la hemos hecho online, te cuento. O sea, yo tengo 2 grupos de contact online a la semana, que no solo trabajamos con gente de Ecuador, sino de diferentes partes del mundo. Porque yo creo que hay telepatía, la presencia no es solo estar pegado al otro. Entonces, creo que más bien, yo sé que podemos irnos atrás, pero remitirnos al presente, a cómo estamos en este momento resolviendo nuestros contactos. El contacto despierta, el contacto inspira, el contacto me lleva a un lugar. Entonces, el contacto no es solo físico, es qué cosas de ti a mí me llaman la atención y por ahí me voy a ir. Y qué me relaciona y cómo yo me comunico contigo. Ahorita mismo yo me siento al lado tuyo y estamos muy alejadas, digamos, de distancia. Entonces creo que estas reuniones de improvisación son, o sea, la improvisación es el mundo mismo, es la vida misma, es el cotidiano, es la decisión. Todos los segundos estamos llenos de decisiones. Estoy manejando, tomo la derecha, tomo la izquierda, le rebaso, no le rebaso, estoy improvisando. Le respondo a esta persona de esta manera o le respondo de la otra, estoy improvisando. Pero ¿dónde está el key? ¿Dónde está la belleza del contact improvisación? En tener conciencia de esa decisión, en darnos cuenta que estoy tomando una decisión, en darnos cuenta que estamos respirando. La meditación y el contact son muy parecidos. Entonces, ¿qué hacemos en la meditación? Tener conciencia de la respiración. ¿Qué hacemos en el contact? Tener conciencia de lo que estamos haciendo, del presente. ¿Y cómo tenemos conciencia? Volviendo a la respiración, que es el contacto más primitivo, más principal, que es volver a ti mismo, tener contacto contigo mismo, con tus órganos, con tu respiración, con tus huesos, y a partir de tu piel, con el afuera. Entonces tengo el afuera y el adentro. ¿Cómo me comunico con mi adentro? ¿Cómo me comunico con mi afuera? Entonces es una invitación a estar un poco más presentes, a descubrirnos, a aprender juntos, a descubrir la telepatía también, a descubrirnos en la telepatía. Ahora, Sofía, ustedes van a estar en 4 provincias, que es Imbabura, van a estar en Loja, Guayas y también en la provincia del Azuay. Ahora, las personas que desean participar en este encuentro que está usted poniendo a consideración, ¿cómo deben hacerlo? Tengo entendido que pueden ir a Loja, pueden ir a Imbabura, pueden ir al Guayas, a la provincia que elija. Sí, la idea, bueno, si tú deseas, puedes hacer todo el recorrido, que cuesta $100, que es súper barato, cuesta $10 cada clase, que es un mínimo, pero la idea principal es que tú vayas al lugar que te haga más cerca, que no tengas que recorrer grandes distancias, que vayas al lugar que mejor te parece, que te sientas más cómodo, que te sientas más a gusto, y disfrutar de ese lugar o hacer un pequeño recorrido en las provincias o en las ciudades que están cerca, ¿sí? Esa es la idea de este encuentro. Ahora, para mayor interrogante información, que también, perdón, Sofía, otra interrogante que también surge en este momento es quizá esta residencia, el movimiento que se va dando por diferentes provincias, ¿se va adaptando de acuerdo a la realidad de la provincia o siempre se van manejando con un mismo esquema? Bueno, más o menos es un esquema parecido, o sea, empezamos el festival ahora cuando se acaba esto de los fines de semana, pero de todas maneras a las 9 de la noche vamos a tener que estar en casa. Entonces todo está planeado para que a las 8 se acaben los eventos y a las 9 podamos estar en casa. Hay pocos lugares, por ejemplo en Chambalabamba, donde vamos a estar fin de semana. Pero si no, estamos más en la semana para que también no haya inconvenientes, porque también no sabemos cómo siguen las restricciones. Entonces sí, un poco sondeando cómo es cada provincia, pero también como una cuestión nacional de cuidado, ¿no? Entonces a partir de ahí hemos pensado en horarios, en días, y también cómo nos va el recorrido, porque no podemos como decir, bueno, si tú quieres fin de semana, vamos a ir fin de semana, porque... tenemos que cuadrar en nuestro cronograma. Además, es importante decir que nosotros creamos esto por amor al arte 100%, no es un fondo público, porque bueno, lamentablemente, o sea, yo he aplicado varias veces con proyectos de contact a ministerio y nunca se ha podido, más bien han sido ayudas privadas de cosas muy puntuales, hostales, restaurantes, para nosotros no tener los gastos porque tampoco tenemos un fondo para hacerlo. Entonces, con los inscritos vamos a poder girar también. Ahora, en síntesis, Sofía, quisiera que nos compartas cuáles serían los resultados al final, después de este cuarto encuentro con Contact Improvisación Ecuador Residencia y Movimiento 2021. Bueno, yo creo que resultados los vamos a sentir cada uno en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Creo que esta es una práctica que despierta una sabiduría muy profunda. Además de sentirnos como un entramado, que es lo que somos, creo que va a ser muy sanador para cada ser humano, para cada persona que sea parte de este encuentro. Comparta con nosotros una clase de 3 horas o comparta con nosotros todo el recorrido. Sí, creo que es una posibilidad de entendernos como somos solo uno. Todos nos sentimos, nos ayudamos y si uno está bien, todos vamos a estar bien, ¿no? Como somos parte de un todo y acordarnos de eso. Eso, Laura, gracias. Sofía, las personas interesadas que desean estar en este encuentro, ¿a dónde deben escribir y a qué teléfono comunicarse? ¿Lo podemos repetir a eso? Claro que sí, Laura. Residencia en Movimiento 2021@gmail.com es el correo para inscripciones, para informes. Estamos ahí recibiendo sus dudas, sus preguntas. Pero también pueden dirigirse por el WhatsApp, a mi WhatsApp, que es el 099-994-1167, con 4 9s al principio. 099 994-1167. También podemos mandarles la ficha de inscripción por WhatsApp, no hay problema. También me pueden encontrar en Facebook como Sofía Barriga Monteverde o como colectivo, que estamos como Cuarto Encuentro contra Improvisación Residencia y Movimiento Ecuador 2020. Bueno, queremos agradecerle a Sofía Barriga por habernos acompañado el día de hoy. Y recuerde, si usted está interesado en participar en este Cuarto Encuentro Contact Improvisación Ecuador Residencia y Movimiento 2021, ya saben, pueden escribir y comunicarse con Sofía Barriga o pueden escribir a residencia en movimiento 2021@gmail.com. Éxitos en este recorrido. Gracias a ti, estuvimos haciendo contact en estos minutos, lo sentí. Así es, lo estoy percibiendo yo también. Bueno, empezamos el contact aquí en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias. Gracias a ti, Laura. Es momento de conocer a nuestro invitado. En diciembre del 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó al 2021 como el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, y en este marco es que el movimiento Resiliarte llevará a cabo este 21 de mayo a partir de las 4 de la tarde, por las redes sociales, el debate titulado Importancia de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible del Ecuador. Vamos a conocer sobre esta propuesta junto a Joaquín Carrasco, coordinador de proyectos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SOAI. Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y hablar de este tema interesante, pero vámonos un poco, vamos desarrollándolo de a poco para que la gente también vaya conociendo sobre la propuesta, quiénes están detrás y cuáles son sus objetivos. Arranquemos por el conocer qué es el movimiento Resiliarte. A ver, el movimiento Resiliar es un movimiento que promueve UNESCO desde el año pasado, a raíz de la pandemia. A raíz de la pandemia, obviamente, el sector cultural a nivel internacional queda muy golpeado y UNESCO decide iniciar este movimiento basado en la resiliencia, ¿no? En la capacidad de resistir, con el fin de generar como miradas, debates, análisis y propuestas un poco de reactivación y de contingencia también frente a la pandemia. El año pasado, de hecho, realizamos ya una serie de debates con varias instituciones con las cuales también colaboramos este año para estos nuevos debates. Y un poco a partir de esa coyuntura nos pareció interesante decir, bueno, en el marco de este año, donde todavía estamos en pandemia, pero a la vez hay esta coyuntura internacional con el tema de prestar atención a la economía creativa y al desarrollo sostenible y en el cambio de gobierno que estamos ahora mismo en Ecuador, que ha manifestado un gobierno que ha manifestado interés también en este tipo de industrias y economías, ¿qué pasa, no? Entonces, bueno, ahí un poco es donde decidimos iniciar una serie de debates, tres, al menos en principio, y el viernes vamos a tener el primero. Y esto es tiene presencia entonces a nivel internacional, es decir, en otros puntos del planeta, quizás aquí mismo en Latinoamérica, también se está discutiendo este tema sobre las economías creativas y el desarrollo sostenible. Bueno, o sea, el día viernes, hoy, es el Día de la Diversidad Cultural, el Día Internacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Esto es una cuestión, ya una declaración de hace tiempo, y hoy está ocurriendo un encuentro de Naciones Unidas de primer nivel en Nueva York para hablar justamente de cómo se articula y cómo se impulsa esta relación entre la cultura y el desarrollo. O sea, estamos hablando de este tipo de relevancia internacional, ¿no? Anteriormente hubo un debate resiliar muy potente en febrero, también de primer nivel, con participación internacional, justamente con esta idea de decir, bueno, en este año, reflexiones. Ha habido el evento de Abu Dhabi, que fue un evento también para hablar del tema de cultura. Entonces, sí es un año con eco, digamos, esto estamos hablando de agenda internacional, ¿no? O sea, no es una problemática del Ecuador, no es una problemática de decir, no, estamos hablando de algo que se plantea decir, hay las dos cuestiones, ¿no? Desarrollo sostenible para el mundo, en el caso de Ecuador obviamente es una preocupación, y economías creativas, ¿qué mismo pasa con ambas cosas? Bueno, este es un tema entonces que está haciendo eco en todo el mundo. Hay un contexto internacional que nos atraviesa a diferentes naciones. Bueno, como usted lo señalaba, a los pocos meses de la paralización del mundo por la pandemia, en efecto, UNESCO a nivel mundial emprende este movimiento internacional Resiliarte. Pero ¿cómo es que aquí en nuestro país es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la SUAI, la institución con la que trabajan de la mano? ¿Cómo se vincula UNESCO y la casa? Ok, a ver, esto tiene que ver con el Fondo de la Diversidad Cultural, ¿no? Con el IFTD. El Fondo de la Diversidad Cultural es un instrumento de financiación que genera UNESCO a partir de la Convención del 2005. La Convención del 2005 es un encuentro donde UNESCO, como agencia de Naciones Unidas para la Cultura, la Educación y la Ciencia, un poco se plantea algunas preguntas ya fuertes y toma unas resoluciones fuertes precisamente acerca de eso, ¿no? Es decir, de cuál es el rol de la diversidad cultural en aportar al mundo. Ahí empiezan a plantearse temas como decir, bueno, ¿qué pasa con las industrias culturales creativas, estas economías y demás? Y se asientan las bases. Entonces, reconociendo la importancia que tiene la diversidad cultural precisamente para el desarrollo de la humanidad, es donde dicen, ok, vamos a instituir un fondo, el Fondo de la Diversidad Cultural, el Fondo Internacional de Diversidad Cultural, y cada año vamos a financiar proyectos que promuevan eso, ¿no? Es decir, este tipo de enfoque. Nosotros ganamos la décima convocatoria del IFCD por primera vez para Ecuador con un proyecto que se llama Incubadora Cultural. Entonces, bueno, quizá tiene eso, ¿no? Lo anecdótico fue que es la primera vez que Ecuador gana este fondo. Quizá en anecdótico te puedo decir que también que quedamos en primer lugar entre 480 proyectos de más de 87 países, lo cual también, bueno, tiene su... No es tampoco una cosa para sacar, pero sí nos da como un cierto, si quieres, como te diría, o no sé, orgullo o cuestión de decir, ok, algo estamos haciendo bien. Y a partir de ahí, claro, UNESCO nos financia la incubadora en la edición 2020-2021, perdón, que es lo que estamos ejecutando ahora. Y de alguna manera, obviamente, nos convertimos partners de UNESCO también en este tipo de agenda, ¿no? Es decir, en promover estos objetivos. Uh-huh. Ahí lo tienen. Entonces, son ellos la incubadora cultural desde la CCE de Azuay, quienes están llevando a cabo esta propuesta en conjunto con la UNESCO. Y bueno, entonces, este debate titulado en esta ocasión, la primera, se llama Importancia de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible del Ecuador. ¿No resulta quizás más prioritario, antes de hablar de la importancia de la economía creativa en nuestro país, más bien conocer la situación real del sector cultural del país con cifras y datos que permitan tener un escenario claro sobre el que hay que trabajar? A ver, ahí se conjugan varias cosas. Yo creo que en primer lugar, para poder tú hacer un diagnóstico de data, necesitas tener un marco conceptual de referencia. Y yo creo que ahí tenemos algunos problemas. Cuando hablamos de economía creativa, economías creativas, hay varios campos, ¿no? Nosotros, obviamente, fíjate una cosa que es muy importante. Cuando Naciones Unidas declara el año internacional, el 2021, Año Internacional de la Economía Creativa, le encarga a dos agencias la tarea de impulsar eso. La primera agencia es UNESCO, como agencia de cultura, educación y ciencia, y la segunda es Loncotar, que es una agencia de comercio. ¿Por qué? Porque las economías culturales, las economías creativas y, en nuestro caso, las industrias culturales, están en esa intersección entre los sectores culturales, pero también sectores económicos y productivos. Estamos hablando de productividad, estamos hablando de economía, estamos hablando de emprendimientos. Entonces, el campo es un poco más amplio. Y cuando ya vamos a entender, además, las economías creativas, estas abarcan tanto el campo creativo cultural, donde ahí hay varias cosas, como el campo de la economía del conocimiento, donde sí nosotros ya no estaríamos. Cosas como, por ejemplo, el tema de patentes, investigación aplicada, desarrollo de tecnología, de software, etc. Entonces, es un campo amplio y eso es importante que lo analicemos, ¿no? Cuando hablamos de por qué esta relación entre economías creativas y desarrollo sostenible. En el caso del campo de las economías creativas culturales y de las industrias culturales, hay varias cosas. Están las industrias del arte, porque el arte tiene industrias económicas. Pasa en el sector de las artes plásticas, sector escénicas o editorial, por poner un ejemplo, ¿no? También están en los sectores culturales, donde ya puedes tener desde turismo cultural a todo lo que funciona en torno, por ejemplo, a la gestión de servicios públicos, los museos internacionales. O sea, imagínate el impacto económico del Louvre de París, ¿no? Por ponerte un ejemplo, o del Reina Sofía de Madrid. Esos son temas que gestionan. O las fiestas populares. en el Ecuador ese es uno de los rubros, o sea, o de los sectores, te diría, económicamente más dinámicos que existe, mucho más que, yo pienso, que muchos de los sectores artísticos, es decir, las fiestas populares mueven una economía impresionante en nuestro país y es uno de los primeros activos que tenemos y obviamente de los primeros valores que tenemos, la diversidad natural y la diversidad cultural que se expresa en esas fiestas, por ejemplo, y todo lo que hay ahí. Gastronomía, vestimentas, activación de sectores informales, etc., etc., un montón de tejido económico. Uh-huh. Luego también están sectores creativos, por ejemplo, vamos a hablar de lo que podríamos decir la intersección, ¿no? El campo del entretenimiento, ¿no? ¿Qué pasa con el entretenimiento? ¿Entretenimiento son videojuegos? Que también son arte, ojo. Entretenimiento es Netflix, aquí se consume un montón actualmente con la pandemia. Entretenimiento puede ser también YouTube, TikTok, ¿no? Es decir, ahí hay economía y Ecuador participa también. Y luego ya están sectores que son notamente de servicios, por ejemplo, de medios o servicios creativos, como el diseño. ¿Qué pasa con el diseño? No lo cobija Cultura, no lo cobija el Ministerio de la Producción, pero es uno de los sectores, por ejemplo, en el caso de Cuenca, estratégicos. Cuenca es muy potente a nivel de diseño, y diseño de modas, y diseño gráfico, y diseño de objetos. Entonces, a ver, hay que ampliar la reflexión. Y ahí hay un tema que creo que es como primero, porque si no tienes ese tema primero, la data puede estar muy sesgada. Ahora, ¿qué tipo de desarrollo sostenible puede generar a un país donde sus autoridades le apuesten a este tipo de economía creativa como un puntal para su desarrollo, ¿no? En lugar de apuntarse a las economías amarillas relacionadas con la ciencia y la tecnología, o otro tipo de incentivo, ¿no? De forma de desarrollarse. O sea, yo creo que son varias. Es decir, un país no puede poner solo en una cesta todo, ¿no? O sea, tú tienes que desarrollar en varias. Lo que es importante es pensar qué te puede aportar esto, ¿no? Y aquí hay una cuestión, ¿no? Es decir, ¿en qué se basa este tipo de economía creativa cultural? Pues se basa en el talento y en el desarrollo de capacidades, ¿no? Entonces, aquí ya entramos en una economía humanocéntrica. El centro de esta economía es el humano. Y eso es importante. ¿Qué quiere decir eso en la economía creativa? Quiere decir que el centro de esa economía son los artistas y los profesionales de la cultura. Ojo, esto no es un tema menor. Desde un punto de vista de política pública, ahí hay muchas cosas que pueden derivarse de esta reflexión, ¿no? Es decir, ¿quién es el centro? El centro es esta gente. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Es que para que esto se vuelva economía, tiene que haber un desarrollo de organización y encadenamientos productivos, cadenas de valor. Es decir, no podemos decir, el artista es el centro y tal. Sí, bueno, pero a ver, o sea, Mario Vargas Llosa o qué sé yo, por ejemplo, Gabriel García Márquez, bueno, escribía su libro, pero ¿quién lo editaba? Carmen Balcells en Barcelona. ¿Y quién lo distribuía? ¿No? ¿Y quién lo promocionaba? Es decir, si no se articula la cadena, y la cadena pasa por, obviamente, estructuras empresariales, estructuras de redes, estructuras gremiales, cuestiones un poco más complejas, económicamente, el artista solo, y puede ser un pintor y puede ser tal, o sea, a ver, es que esto es una falacia, es decir, es como el agricultor o cualquier persona, es decir, tú formas parte de un entramado y en términos productivos tienes que encadenar estas cadenas de valor, estos sectores, estos ecosistemas creativos y culturales. Ahí es donde están un poco la visión más compleja, más sofisticada, capaz de producir productos más sofisticados en un momento, en este cambio además de siglo que tenemos, el siglo XXI, donde además hay un tema que no podemos ignorar, la digitalización, la economía digital. Es decir, esto nos atraviesa absolutamente. Con la pandemia se ha acelerado 4 o 5 años. Entonces, en el caso de las economías culturales, lo que está pasando a nivel digital es impresionante. O sea, es decir, nosotros ahora, por ejemplo, estamos grabando en digital, ¿no? Y ahora y estamos emitiendo muchas de las cuestiones en digital y promovemos y nos comunicamos y compramos y consumimos. Entonces, ahí hay cosas que el Ecuador no puede ignorar. Y no las puede ignorar. Y ahí hay una reflexión que es importante, porque Ecuador vive dentro de una economía más amplia, una economía regional, primero, que eso es muy importante, del mercado hispanohablante, que es un mercado enorme, y era un mercado que anteriormente, por las dificultades logísticas de transporte, no es que circulamos tanto, pues los latinoamericanos, entre Colombia, Perú, Bolivia y tal, por cuestiones económicas, no es lo mismo que en Europa, ¿no? Los vuelos son más caros. Actualmente, con la pandemia, el intercambio cultural que se está dando en Internet entre hispanohablantes es absolutamente brutal. Ya hay claves para pensarnos de otra manera. Entonces, todo esto son temas que tenemos que reflexionar, ¿no? Es un poco la idea. Sin duda hay que abrir ese abanico para la economía ecuatoriana. ¿Qué más quisiéramos nosotros que a la par de lo que se vende el banano, el camarón, el barril de petróleo, también se vendan las ideas, títulos de películas, videojuegos, en fin, la industria naranja es amplia para poder tener muchas ideas. Vámonos con, nos queda poco tiempo, vámonos con lo de esta noche, este viernes, de esta tarde tendremos entonces a quienes participando en este primer debate. Solo una cuestión, antes de eso, de lo concreto. A ver, yo te digo, y te voy a ser sincero, yo no soy muy amigo del concepto de la economía naranja. No soy muy amigo. Lo entiendo, entiendo su formulación. He leído tanto el libro de Iván Duque y Felipe Buitrago, como he estado en algunas cuestiones del BID. Creo que hay cosas muy interesantes, pero es un enfoque que para mí tiene mucha carga de marketing. No es el camino, la economía naranja. No, a ver, no digo que no sea el camino. Hay cosas súper válidas. Yo, por ejemplo, he visto las intervenciones, digo, tanto de Felipe Buitrago como de Trinidad Saldívar del BID, y tienen, o sea, realmente tienen cosas muy claras, y yo creo que si lo que ellos tienen, o sea, ahí hay muchas cosas súper válidas. Pero yo creo que el problema es que eso no explica tan bien, fíjate la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de una economía naranja, a saber qué es eso, cuando hablamos de una economía creativa cultural, para el desarrollo sostenible. Ahí hay algo mucho más claro. Pero vámonos entonces, lo propuesto para esta tarde. ¿Cuáles son los panelistas? Verás, tenemos cuatro panelistas. Está Ana Medina González. Ella es la representante de cultura de la oficina de UNESCO Quito. UNESCO Quito es una oficina que cubre cuatro países. Cubre Ecuador, Colombia, Venezuela y Bolivia. Entonces, Ana es la que maneja la parte de cultura y ella va a dar un poco la parte precisamente de esto, ¿no? Del año internacional, de UNESCO, de estos fundamentos de lo que trabajan desde este paradigma, ¿no? Vamos a tener a José Daniel Flores. Él es economista. Él fue durante mucho tiempo, estuvo en el ministerio, fue director de información cultural, fue subsecretario de emprendimientos y luego fue director del IPSI, ¿no? Del Instituto de Fomento de la Creatividad. Entonces es alguien que ha estado ligado, ¿no? a este desarrollo desde la política pública. Vamos a tener a Mariana Andrade. Mariana Andrade es presidenta actual de la COPAE, es la presidenta de la COPAE, que es una, pensamos que es la organización gremial, una de las organizaciones gremiales quizá la más paradigmática en este campo de las industrias culturales, ¿no? Porque el sector audiovisual en Ecuador quizá ha sido el sector que más se ha impulsado en ese sentido, en esa articulación de ecosistema y de política pública, desde la ley de cine, desde el Fondo para el Desarrollo de Cine, a luego lo que ha sido ya esta mutación a tener un instituto que era el ICA, que bueno, lamentablemente se fusionó y demás. Y finalmente vamos a tener a Luis Gerardo Garcés. Luis es parte de Ecuador Libre, que como ya se sabe es un think tank que está detrás del nuevo gobierno, ¿no? Sobre todo en la formulación del plan de gobierno, ¿no? Entonces Luis estuvo trabajando en el componente de industrias creativas, que ya en ese plan ya es una declaración del nuevo gobierno, es decir, bueno, tenemos un interés, ¿no? Ahí de trabajar en este enfoque. Entonces, pues nos parece relevante, precisamente porque ya la semana que viene tenemos al nuevo gobierno, un poco ver cuál es esa visión y también poder alimentar precisamente esa reflexión sobre un tema que es amplio y complejo, ¿no? Bueno, ese es el primer debate que tendrán. Tengo entendido que vendrán nuevas oportunidades para seguir hablando y también la invitación para la nueva ministra de Cultura. Se nos ha acabado el tiempo. Yo quiero agradecer esta mañana a Joaquín Carrasco por habernos acompañado en esta mañana y les recordamos entonces 4:00 p.m. en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la SUAY arranca este debate titulado sobre la importancia de la economía creativa en el desarrollo sostenible del Ecuador. Muchas gracias, Joaquín. Darío, solo una cuestión que quisiera como remarcar. Esta es una iniciativa de varias instituciones, no solo de nosotros. También está el ILIA, que es el Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes de la UARTES. También está la Universidad Técnica Particular de Loja, a través de sus varios departamentos que trabajan en la cuestión de cultura. Y luego pues está UNESCO Quito. Y en el apoyo a la difusión y la promoción, pues tenemos varias instituciones relevantes, como la misma Maestría de Gestión Cultural de la Politécnica Salesiana, como la Empresa de Desarrollo Municipal del Cantón Cuenca, como la Universidad Católica. Entonces, se lo digo porque no es solo una cosa que nosotros hacemos, sino más bien forma parte de tratar de articular e impulsar precisamente esa reflexión desde las instituciones particulares, sociedad civil, que están interesados en este campo, ¿no? Perfecto, gracias por la precisión. Muchas gracias. Listo, Darío. A ustedes, agradezco. Chao. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La artista visual Ana Lucía Sigüenza Espinosa, del núcleo de la Casa de la Cultura de Santa Elena, presenta la exposición virtual Estados Separados. Estados Separados es una especie de división de temas y estilo en mi obra. Salgo de mi estado de confort y busco un mensaje más reflexivo, basando mi obra en lo social. Mi primer estado es emocional e íntimo, donde plasmo el amor en el silencio y lo tradicional en su espacio. Mi otro estado es más un llamado social, con temas sensibles como la violencia hacia la mujer. Digite www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Soy Ana Sigüenza y les invito a la inauguración de la exposición el miércoles 26 de mayo a las 7 de la noche en las redes sociales y por la radio de la Casa de la Cultura 100.9 FM. Los espero. CCE en tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la obra de la semana, nos trae información sobre los collares precolombinos. Digite las redes sociales y la página www.casadelacultura.gov.es y conozca su origen y qué culturas de nuestro país usaron objetos en su cuerpo. Le esperamos el martes 25 de mayo a las 6 de la tarde para acercarnos al Ecuador precolombino, que dio forma y significado a los collares. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, buenos días amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos cordialmente, estamos acá ya para la tercera entrevista correspondiente a esta jornada de viernes 21 de mayo del año 2021. Nos aprestamos a vivir un fin de semana largo porque el día lunes vamos a vivir un feriado y hoy queremos estar un poco más distendidos y vamos a ofrecerles música, un espacio que le agrada mucho a la gente, al público, y hoy vamos a conocer a una banda quiteña muy interesante que ellos nos habían contactado a través de nuestras redes sociales. Y les invitamos a otros grupos que lo hagan también para que todos puedan tener acá su espacio. Pero hoy hablamos y empezamos con música, vamos a contar ya sobre este tema. Les contamos nada más la biografía de quienes nos acompañan esta mañana. Asterisco 69 es una banda quiteña de rock pop con 6 años de trayectoria que incluyen una extensa lista de conciertos, tanto a nivel nacional y varios reconocimientos musicales que ellos han obtenido gracias a su primer disco que se titula Piense Antes de Engañar. Este trabajo fue lanzado en el año 2012 y se destacó por un sonido sonido natural y espontáneo. Eso les ponemos nada más como contexto. Vamos a ir desarrollando más temas en el transcurso de los siguientes minutos y les presentamos a nuestros invitados. Estamos con Alex y con Cristian Balseca, él es vocalista y guitarrista y baterista. Los dos nos acompañan, son parte de la banda de Asterisco 69 y están acá conectados, como les decíamos, amigos, en este viernes para empezar a hablar más sobre su grupo y para disfrutar, como lo hicimos en el inicio de esta entrevista, con la música. Y empecemos por ahí, empecemos con usted, Alex, gracias por acompañarnos. Coméntenos más entonces de la historia de esta canción con la que empezamos esta tercera entrevista aquí en Zona Cultura. Buenos días, Alex, y bienvenido. Buenos días, Alex, buenos días, porque somos tocayos, ¿eh? Chévere aquí, viernes, empezando bien, saludando a todas las personas que nos están escuchando, agradeciéndote a ti por el espacio, y a todas esas personas que se van sumando, comentarles que somos Asterisco. Empezamos ya hace siquiera unos 10 años haciendo música, cambiando un poco de géneros, y la primera canción que escucharon es el tema Te Encontré, un tema que lo escribimos hace mucho tiempo y que lo estamos promocionando en toda la radio. Es un tema que canta completamente al amor. Cuando ya encuentras el amor, cuando ya estás viviendo esa relación, todo color rosa, todo el mundo es chévere, todo el mundo es mágico. Entonces eso es lo que interpreta la canción Te Encontré que acabamos de escuchar. Perfecto, le damos la bienvenida también en esta mañana a Cristian Balseca. Nos habló en primera instancia Alex, como ya nos decía Cato Cayo, y ahora nos vamos con Cristian para que usted también nos cuente parte de la historia de esta interesante canción con la que empezamos. Buenos días, Cristian, y bienvenido. Alex, qué gusto estar aquí en tu programa, y pues un saludo a todos los radioescuchas. Esperamos que tengan un excelente fin de semana y que, bueno, pues ahora que ya no estamos encerrados, se vayan cuidando y sigamos con los cuidados pertinentes. Te comento que esta canción es, como ya decía Alex, es para estas personas más idealistas. El nombre tras bambalinas de esta canción, Te Encontré, unos de la banda le decíamos utopías, porque algunos considerábamos que pues esa situación en la que tú encuentras a esa persona tan ideal, tan perfecta, bueno, muchos parece que sí lo logran, pero para otros es solamente una utopía a veces, ¿no? Entonces, por eso es que esta canción tiene esa dualidad. Por un lado, para quienes de verdad lo han logrado, lo han encontrado, y por otro lado, para aquellos que lo quisieran encontrar, pero aún no se les hace realidad. Entonces, tenía esta anécdota interna de la banda. Y gracias, pues, por la oportunidad de dejarnos contar aquí las nuevas de la banda. No, a ustedes, como decíamos, por acompañarnos acá y por conocer siempre. Estamos en este viernes que, como decía Cristian, es más relajado y hoy conociendo a esta banda quiteña. Vamos con cualquiera de ustedes. Cristian y Alex, vamos a desarrollar varias preguntas y ustedes nos van a ir contando más. Vamos por el nombre, entonces. ¿Cómo nace la idea que ustedes le plantearon al público y con la que nacen como Asterisco 69? ¿De dónde nace esa idea? La idea nace, es una historia que para estos nuevos juventudes de los 90 van a identificarse con ella. El nombre realmente, si bien la mayoría piensa que tiene un doble sentido, y creo que sí lo tiene, el nombre nació por otro lado. Recordarán que cuando antes había esta empresa de la telefonía pública, que hoy es CNT, en nuestra niñez era Emetel. Entonces, cuando te estoy hablando, cuando había los teléfonos de disco, y más bien un teléfono inalámbrico o de botones, así era como que una completa novedad. Entonces, ahí tú, en el teléfono de disco, discabas Asterisco 69, se le dabas toda la vuelta al disco y marcaba al número anterior que habías marcado. Es decir, era un radial de esa época. Entonces nosotros, haciendo un poco de conmemoración a esa niñez y todo esto que te hablo respecto a esta ya extinta empresa llamada Emetel, le pusimos, se nos ocurrió, el Asterisco 69, un radial de los años 90. Una referencia. Claro. Y para no dejarlo de lado, porque estamos acá con, como decíamos, amigos, con Alex Balseca de batería, con Cristian de voz y guitarra, pero también aquí se incluye en este grupo Sebastián Córdoba, y para no dejarlo de lado, cuéntenos ustedes un poco también de él, que está en voz, con voz y guitarra en este grupo. Bueno, la banda ha tenido algunas formaciones en el tiempo, ¿no? Como ya te puedes imaginar, siempre hay cambios y todo, pero siempre hemos estado, los que hemos estado siempre juntos es Alex y yo como hermanos. Sebas, que fue uno de los fundadores de la banda conmigo, lo fundamos desde el colegio. También está Quique, que de igual manera ahora también esta nueva reagrupación nos está acompañando, que también estuvo en años anteriores, pero ahora está bastante activo. Hoy no pudo estar porque no le dieron permiso, pero está acompañándonos. Y bueno, hemos tenido también otros integrantes importantes, pero los cuatro somos quienes hemos vuelto con este afán de hacer música. Entonces, un saludo para Quique y para Sebas, que nos están escuchando desde la casa, que no pudieron venir en esta ocasión. Claro, vamos hablando de varios de los temas, ¿no? Ya ustedes nos contaban con el que empezamos acá en el informativo, en esta tercera entrevista que estamos. ¿Cuáles fueron los siguientes temas que ustedes lanzaron al público y qué impacto ha causado en la gente? Bueno, históricamente nosotros tenemos ya un disco que fue lanzado en el año 2014 fue. En el año 2014 lanzamos el disco Piense Antes de Engañar. Tuvimos aquí pues varios temas. Uno de los temas que incluso anterior a ese primer disco, que fue un EP que lanzamos hace algunos años, que contenía un tema llamado Mi Cholita, fue un tema que nos permitió ganar algunas premiaciones y nominaciones. Tenemos una de las estatuillas como banda revelación de mis bandas nacionales. Estuvimos también nominados a premios de otras radios, de otras instituciones. Entonces, fue una canción bastante importante para la banda. Después vino el disco Piense Antes de Engañar, que como te comento, ese era un disco que en esa época pues le cantaba bastante al desamor, ¿no? A las decepciones, pero más de la adolescencia, de la juventud, que son un poco más desenfadadas, ¿no? Tú sabes, ahí cuando las relaciones no son tan serias, no son tan, como ahora les dicen, tóxicas, sino más bien ese amor y ese desamor juvenil, ¿no? Después vinieron nuevas canciones que son las que pues ya las tenemos, diríamos, hasta hoy, que son canciones un poco más maduras. Siempre este disco le ha cantado al amor y al desamor. Ese ha sido como el más que nada el motor de nuestra música, que creemos que es un medio de expresión de lo que uno siente. Entonces siempre ha ido por esa onda. Entonces ahora estamos promocionando con estos nuevos dos temas, Te Encontré y Quisiera, que como te digo, es igual, le cantan al amor y al desamor, pero de una manera un poco más profunda tal vez. Perfecto, queremos recordarles a los amigos y amigas oyentes, a quienes están conectados con nosotros aquí cerrando la semana en este viernes 21 de mayo del año 2021, que nos acompañan acá Cristian Balseca de voz y guitarra y Alex Balseca de batería. Ellos pertenecen a la banda quiteña Asterisco 69. Estamos conociendo más detalles sobre su historia, biografía, trayectoria, en la música que nos ofrecen precisamente, con la que empezamos y que vamos a tenerles ya una sorpresa en los siguientes minutos, amigos y amigas, en esta segunda parte de la entrevista. Y continuamos conversando con ustedes, Alex y Cristian, sobre estos trabajos que ustedes nos han presentado. El trabajo también ya en tema de video, en tema de redes sociales, ¿cómo lo han manejado ustedes? Bueno, en tema de video, lo hemos hecho nosotros, nos gusta bastante meternos en el... ¿Tenemos cuántos videos? Cuatro videos oficiales en los cuales siempre nos hemos involucrado de cierta manera en la producción, coproducción, dirección, porque nos gusta siempre como que la idea viene a la cabeza de uno y si no te metes ahí a estar de alguna u otra manera, o sea, en la producción del video, pues no puedes reflejar la idea del todo. Entonces hemos estado siempre involucrados nosotros mismos, en ocasiones hemos sido nosotros mismos los camarógrafos, nosotros mismos los actores, entonces nos gusta estar bastante metidos en ese aspecto de los videos musicales, que pueden encontrarlos a propósito en YouTube, como Asterisco 69, ahí están varios videos musicales nuestros, y en asunto de redes sociales igual, nosotros mismos nos encargamos de las redes sociales, cuando nos escriben nosotros mismos somos los que respondemos, los que posteamos las fotos, los que editamos las fotos, y los que respondemos comentarios, ya sean buenos o sean malos. Entonces estamos bastante metidos en ese aspecto de desenvolvimiento de la banda en todos los sentidos. Asterisco 69, entonces, como decíamos, es una banda quiteña de rock pop. Ustedes, saliendo de aquí, de nuestra ciudad, de nuestra provincia de Pichincha, ¿por dónde han recorrido con su música? Sabes que hemos estado, yo diría, en un 70% tal vez del Ecuador. Hemos tenido la oportunidad de conocer las ciudades más grandes, quizá en el sentido poblacional, ¿no? Claro, porque de ahí todas las ciudades tienen su riqueza y sus cosas buenas, pero en un sentido poblacional o de habitantes, hemos estado en las ciudades más grandes del país. Hemos estado en Machala, hemos estado en Ibarra, hemos estado en Ambato, hemos estado por supuesto en Quito, en Guayaquil, en Santo Domingo. Entonces ha sido una experiencia muy muy muy chévere, súper súper enriquecedora. Hemos comido algunos platos típicos de varias zonas del país, comida costeña, comida serrana. Hemos estado pues recorriendo, además como músicos y como la gente sabe un poco la vida del músico aquí en el Ecuador, es chévere, pero es un poco dura, es un poco sacrificada. Entonces hemos pasado un montón de aventuras, en cada lugar esconde algo que muchas veces, claro, no nos damos la oportunidad de conocer. Perfecto, Alex y Cristian, decíamos que le vamos a ofrecer a nuestro público en esta jornada de día viernes, como estamos más distendidos ya previo a este fin de semana con feriado incluido, y vamos a tener algo en vivo con ustedes acá en estos minutos. Vamos a presentarle a continuación entonces al público un poco de la historia de este tema y a ofrecerles esta cantada acá en vivo, Cristian, tanto usted como Alex. Muchas gracias, Alex. Entonces, te contamos rápidamente que este tema es una primicia en realidad. No lo hemos grabado todavía, lo estamos produciendo, lo vamos a estrenar en los próximos meses. Así que les vamos a dejar un pedacito para que ustedes por las redes sociales nos digan si les gusta, si no les gusta, qué cambios le podemos hacer. Nos hagan las sugerencias que quieran, como les dijo Alex, estamos siempre personalmente conectados con todos los que les gusta nuestra música. Así que este tema dice así para ustedes, un tema nuevo. Como va pasando el tiempo, no te he visto aún, amor. De tu vida de ironía, yo no entiendo la razón. Poder encontrar una caricia dulce, amor. Me despierto en las mañanas con un beso de pasión. Y sé que estarás con él, esperando que algún día llegue yo a recoger esos pétalos botados que un día regalé. Que le digas al oído en que te mueres por mi amor, por mi amor. Y dile que si no es verdad, que te ha visto suspirar en cada beso que le das, mientras tu mente vuela hacia mí, siento tan profundamente que si fuera yo, y después sentir en mis labios de tu boca el calor. Muchas gracias, Alex. Este es un pedacito de lo que se viene y pues esperamos que les guste y esperen que se vienen además más sorpresas. Por supuesto, nosotros les brindamos un fuerte aplauso y seguramente a nuestro público que nos está acompañando esta mañana de la misma manera y les invitamos, amigos, a que ustedes puedan conocer e internarse más en el trabajo tanto de Alex Balseca, de Cristian, de Sebastián, de todos ellos que pertenecen a esta banda quiteña Asterisco 69 y que hoy hemos conocido más sobre su biografía, detalles y todas las particularidades que nos entregan ellos con su música. Les dejamos nada más, Alex y Cristian, para la despedida y lo más importante, ¿no? El número de contacto para el público, para quien quiere tenerlos a ustedes en sus eventos ahora virtuales, presenciales, con todas las normativas y eventos que tenemos ahora con lo que vive la cultura en esta pandemia. Las redes sociales, si ustedes tienen Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y el número de contacto. Con eso nos despedimos tanto con usted, Alex, como con Cristian. Bueno, otra vez agradecer a los medios que nos dan siempre la oportunidad de estar ahí, poner nuestra música al aire, de expandir nuestra música, a las personas que nos escuchan, que siempre están pendientes de lo que hacemos, de todos los posts que vamos subiendo, de las historias que vamos subiendo. Entonces recuerden que Asterisco se escribe con K en vez de la C, va la K, y así estamos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Asterisco 69, ahí van a encontrar los números de contacto. Entonces ahí los esperamos, ahí tienen nuestra música, ahí ven lo que vamos avanzando, canciones que vamos subiendo, a veces pidiendo opinión de nuestro público para ver si les gusta, para ver si le cambiamos algo, para ver si le hacemos la próxima promocional. Entonces pendientes de Asterisco en todas sus redes sociales, porque preparamos algunas sorpresas para lo que queda de este año 2021. Perfecto. ¿Quién nos falta despedirnos? Alex. Alex, muchas gracias. Para todas las personas que nos han escuchado, no se olviden Asterisco 69 en todas las redes. Déjenos sus mensajes, saludos, bendiciones, abrazos, besos, todo lo que, críticas también, por supuesto. Estamos siempre prestos a escucharlos. Ha sido un gusto estar aquí, esperamos que no sea la última vez. Esperamos pues poder traerte nuestro nuevo tema cuando esté listo y gracias por la oportunidad. Saludos a todos, cuídense en la pandemia, no se descuiden, que esto todavía no ha terminado. Perfecto, así les agradecemos nosotros a ustedes, a usted Cristian y a Alex por habernos acompañado acá en esta jornada. Como decimos, cerramos con música, divirtiéndonos, entreteniéndonos acá y conociendo, apoyando al artista ecuatoriano, al talento ecuatoriano, en este caso a la banda que componen tanto Cristian Balseca, Sebastián Córdoba y Alex Balseca, Asterisco 69. Hemos conocido sus temas musicales, empezamos y terminamos también acá con un tema en vivo, con una sorpresa que nos dejaron nuestros invitados. Alex y Cristian, que tengan un excelente resto de día y cuenten siempre con este espacio informativo de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un buenos días y un buen fin de semana para ustedes, Cristian y Alex. Muchas gracias, igual para todos. Gracias, Alex, un abrazo. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les esperamos en el noticiario el próximo martes 25 de mayo. Pero no se olvide de visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de estas radios. Feliz fin de semana. Hasta aquí su informativo Zona Cultura de este viernes 21 de mayo. Esperamos que tengan un excelente fin de semana y nos encontramos el próximo martes. Muchas gracias. Y es así, compañeros, qué grato, amigos y amigas, de haber compartido con ustedes esta semana, la tercera correspondiente al mes de mayo. Nos aprestamos a vivir un fin de semana largo por el feriado de este lunes 24. Mantengamos todas las medidas de precaución al salir de nuestras casas por el tema de la pandemia. Esto es por la seguridad de todos. Los invitamos a conectarse este día martes aquí, desde las 7:30 de la mañana, con Zona Cultura. Estamos en 100.9 FM y 940 AM. Un buen fin de semana, amigos, y aquí nos despedimos diciéndoles muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.